Hola, hola. Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están? Estimados vecinos y vecinas de Quintero, auditores de nuestra comuna, de Loncura, Quintero y también de todas las localidades rurales. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal, un espacio preparado especialmente para mantenerlos al día con lo más importante de la gestión y las actividades de nuestra municipalidad en la comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y, por cierto, llega a ustedes gracias al valioso respaldo que nos brindan las radios colaboradoras de nuestra comuna. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 del Dial FM. Muchas gracias por apoyarnos en esta difusión de las noticias municipales. Y estos son los principales titulares de esta semana. Fiesta Costumbrista 2025 fue un éxito total. Senapred y Municipalidad de Quintero preparan a vecinos para simulacro de evacuación por riesgo de tsunami. Consultora presenta avances en la actualización del plan regulador al Consejo Municipal. Se inauguran obras de seguridad vial en Santa Julia. Continúa la Liga Escolar de Voleibol, organizada por la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. Además de esto, tenemos música, efemérides, informaciones, comentarios que comenzamos a revisar a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. La comuna de Quintero celebró entre el 17 y el 20 de septiembre la Gran Fiesta Costumbrista 2025, organizada por la Municipalidad en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, con la asistencia de más de 16.000 personas. El evento contó con la participación de 67 emprendedores gastronómicos, organizaciones sociales y colegios de enseñanza media, además de 6 carros de comida rápida y más de 170 kioscos de artesanía, consolidándose como un espacio de fomento a la economía local. En el espectáculo se presentaron destacados grupos nacionales como Zumbale Primo, Rodrigo Tapari, Sonora Dinamita y el Grupo Alegría, además de numerosas agrupaciones locales y regionales que dieron vida al folclore, la cumbia y la música tropical. Cada noche, el alcalde Rolando Silva Fuentes, junto al Consejo Municipal, entregaron reconocimientos a los artistas, destacando la consolidación de esta fiesta costumbrista como una de las celebraciones más masivas e identitarias de Quintero. El alcalde Rolando Silva agradeció el gran respaldo entregado por todos en este gran evento. Quiero agradecer a cada quinterano, turista y extranjero, que visitó nuestra fiesta costumbrista 2025. Gracias por llenar de vida nuestras tradiciones, por aplaudir con el corazón, por saborear nuestra cultura y por compartir en familia. Esta fiesta fue un reflejo de lo que somos como gente cálida, alegre y orgullosa de sus raíces. Nos vamos con el alma llena y el corazón agradecido. Gracias por ser parte de esta historia. Nos vemos el 2026. con más tradición, con más quintero que nunca. Con la visita del simulador sísmico del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, se dio inicio en Quintero a los preparativos del simulacro de evacuación ante alerta de tsunami, programado para el 2 de octubre en todo el borde costero de la región de Valparaíso. La instancia, solicitada a SENAPRED por el alcalde Rolando Silva, a través del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres, busca informar y preparar a la población de la península, Loncura y localidades rurales con posibilidad de inundación, incentivando su participación en este ejercicio preventivo que permitirá visualizar fortalezas y debilidades ante una emergencia real. El simulador de SENAPRED se instaló el martes 23 de septiembre en la Plaza de los Deportistas, donde los vecinos pudieron experimentar movimientos telúricos similares a los registrados en Chile, con intensidades que oscilaron entre los 6 y los 10 grados en la escala de Richter. Al respecto de este tema, conversamos con Marcos Dinamarca, profesional del área de prevención comunitaria del SENAPRED, y también con Daniel Torres, jefe del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastre de nuestra municipalidad. Esto se enmarca dentro de un trabajo que desarrolla permanentemente SENAPRED, que es un trabajo de preparación a la comunidad frente a los distintos variables de riesgo. En esta oportunidad, a través del simulador sísmico, nosotros trabajamos lo que es sismo-tsunami. Obviamente nuestro país tiene una costa inmensa y por lo tanto el océano y la posibilidad de terremotos acompañados de tsunami es alta en nuestro país. Por lo tanto, este trabajo que estamos desarrollando con este simulador se enmarca particularmente hoy día en lo que es una convocatoria para lo que es un simulacro que se va a desarrollar el día 2 de octubre en todo el borde costero de la quinta región. Ahí lo que esperamos que todas las comunidades se puedan sumar a esta actividad, porque tienen que entrenar cuáles son las vías de evacuación, las zonas seguras, los puntos de encuentro, de tal manera que a través de ese ejercicio, cuando ocurra una situación real, ellos sepan cómo deben actuar. Bueno, este simulador sísmico fue una gestión que hizo el municipio con SENAPRED y es parte de la difusión que está llevando el servicio respecto al simulacro que se va a desarrollar el 2 de octubre en todas las comunas costeras de la quinta región. Ahora, respecto al simulacro del 2 de octubre, en el caso de Quintero se van a plegar los establecimientos educacionales, los servicios públicos, los servicios de salud, y bajo esa línea estamos haciendo entrega de material de difusión de tal manera que la comunidad también se adhiera a esta instancia de práctica. Hoy en día estamos haciendo entrega de material de difusión respecto a los planos de inundación, que son planos que se actualizaron este año a través de un trabajo que se hizo entre el SENAPRED, el Departamento de Gestión de Riesgo y el Instituto Geográfico Militar, lo cual incluyó modificar algunos puntos de encuentro e integrar algunas nuevas vías de evacuación. Por lo tanto, es importante que la familia pueda acceder a esta información. La actualización del plan regulador de Quintero continúa avanzando en su proceso, el cual está diseñado en dos fases: la determinación de áreas y la elaboración del plan propiamente tal. El cronograma, proyectado en aproximadamente 4 años, ya completó la primera de las 3 etapas de la fase inicial, correspondiente a la instalación, y se encuentra dando inicio a la segunda etapa, que contempla consultas públicas con vecinos en la zona rural y actores relevantes de la comuna. En este contexto, la consultora a cargo del estudio se reunió con el Consejo Municipal en la Comisión de Ordenamiento Territorial, dirigida por el concejal Mario González. Durante este encuentro se desarrolló un taller orientado a conocer la visión de los participantes respecto de cómo proyectan a Quintero en los próximos 10 años. Al término de la jornada, conversamos con Alonso Retamales, director de SECPLA de Quintero. Hoy día estamos muy contentos y el alcalde está también muy motivado con lo que va a ser esta participación desde los ciudadanos, desde los estamentos vivos de la comuna, tanto el municipio como también Cámara de Comercio y todas las juntas de vecinos que quieran participar también de esta actualización del plan regulador, que tenemos que tener conciencia que el vigente es del año 1984, o sea, 40 años que no se ha pensado la comuna en su planificación territorial, pensándola en cómo se va a desarrollar de aquí al futuro, a 30, 50 años más. Y ojalá que este proceso sea nuevamente, que sea el inicio de un proceso regular de actualizaciones del plan regulador, porque la comuna hay que pensarla, hay que planificarla de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a su crecimiento desde el punto de vista industrial como también habitacional, cómo se conecta cada uno de los sectores de la comuna, cómo nosotros vemos en definitiva que en nuestra comuna, si la queremos ver muy desarrollada a través de la industria o más turística o con algunos acentos importantes, eso tenemos que consensuarlo. Y eso hoy día se abre esta posibilidad a través de este encuentro primero con el Consejo Municipal, ya por la tarde va a estar los funcionarios municipales. Y toda la primera fase que va a desarrollar el plan regulador tiene que ver con la actualización, sobre todo las zonas rurales, que no estaban dentro del plan regulador del año 1984. El plan regulador vigente contempla todo lo que es la península y también Loncura. Pero todos los más sectores, Ritoque, Valle Alegre, hasta La Gaviota, Puente Colmo, no está regulado, ¿ya? Y esa es la misión que tenemos, planificarlo a futuro, planificar desde, insisto, las calles hasta la altura en que queremos que se construya, y también cuáles son los énfasis en algunas áreas de desarrollo económico, social, humano, a futuro. Y eso es la invitación a todos los ciudadanos. La información va a estar en la página municipal ya a partir de la próxima semana, a partir del 1 de octubre, sobre las participaciones ciudadanas y también para que la gente vaya opinando respecto al desarrollo de este proceso, que al menos debería durar 4 años. Este jueves se inauguró oficialmente el nuevo tramo de seguridad vial en el sector de Santa Julia, gracias a las gestiones del municipio junto al Ministerio de Obras Públicas. Con una inversión de más de 3.700 millones de pesos, se implementaron señaléticas, resaltos y paraderos que brindan más comodidad y seguridad, tanto a vecinos como a conductores. Para la administración del alcalde Rolando Silva Fuentes, este es un paso importante en el desarrollo de la comuna, especialmente en nuestras localidades rurales, donde continúan avanzando proyectos que mejorarán la conectividad de todo Quintero. Escuchemos las palabras de Denis Mendoza, seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso, también con César Garrido, administrador municipal de Quintero, y la señora María Vázquez, presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Julia. Bueno, estamos justamente acá con la señora Inés, que es la presidenta de la Junta de Vecinos acá del sector de Santa Julia, en el lugar específico acá de la E30F, donde se ha finalizado una serie de trabajos que tienen que ver con la seguridad vial en esta importante ruta, que obviamente es muy importante por dada la cantidad de flujo de auto y fundamentalmente el tránsito de peatones, ¿ya? Uno ve al fondo que ha habido una mejora considerable en lo que es barreras viales, resalte de camino, pasos peatonales que dan mucha más seguridad a quienes transitan por acá. Esto es una inversión de más o menos 3.700 millones de pesos que se empezó el año pasado con este trabajo y finalizó hace un par de meses, y hoy día estamos haciendo prácticamente lo que es la inauguración de estos trabajos importantes, de fundamentalmente lo que es mejora vial. Por lo tanto, estamos súper, súper contentos. Estamos inaugurando y concluyendo esta obra de conservación de la red vial comunal, un proyecto que en realidad nos enorgullece y nos da la fuerza para seguir trabajando por la comuna en proyectos que no tan solo tienen un alcance comunal, porque aquí también esta es una ruta de paso de todo el borde costero del lado norte de Quintero o de Valparaíso, y la verdad que es una ruta que no tan solo tiene tránsito vehicular, sino que hay muchas localidades que circulan, toman locomoción, y tener paraderos que tengan una mejor condición, con unos mejores burladeros, donde uno muchas veces como automovilista no evalúa ni toma en conciencia lo que significa bajar la velocidad frente a estos puntos, hace muy significativa esta obra. Para mí es un proyecto maravilloso. Como dije delante, el parque automotriz ha aumentado bastante en estos últimos años, y nos costaba un mundo, sobre todo a los estudiantes, cruzar la carretera. Aparte que el puente en curva tiene una mala visión. Así que por eso yo agradezco principalmente a la gente que trabajó con nosotros desde mucho antes que de ejecutar el proyecto, en mostrándonos planos, consultándonos si estaba bien, si queríamos cambiar algo. Así que agradecida de todo el mundo. En las efemérides de esta semana, queremos, por cierto, recordar el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora. Originalmente, el año 1942, se instituyó el Día de la Radio, fecha en que todas las emisoras de la República silenciaban sus transmisiones por 24 horas. El año 1991, se instituyó el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora, para reconocer a los trabajadores de las radios, como son los locutores, los técnicos, los programadores, los editores y, por cierto, los radiocontroladores. Se eligió esta fecha porque precisamente en fiestas patrias las radios en aquella época transmitían las 24 horas y los trabajadores de las radios requerían de un día de descanso al menos. Así que por eso aprovecho de saludar, como siempre, a nuestros vecinos de Quintero y Loncura, que desarrollan esta linda labor en las emisoras de nuestra comuna. Y como aún resuenan en nuestros oídos los grandes artistas locales, nacionales e internacionales que tuvimos hace solo unos días en el escenario de la fiesta costumbrista, les quiero presentar nuevamente a Rodrigo Tapari con la canción Es tan grande este amor. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta ustedes gracias al apoyo de las radios comunales que nos ponen al aire cada semana. Le invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta jornada. Continúa la Liga Escolar de Voleibol organizada por la Corporación de Deportes. El día miércoles 24 de septiembre se realizó la segunda fecha de la Liga Escolar de Voleibol junto a distintos establecimientos educacionales de la comuna de Quintero. En esta actividad se desarrollaron encuentros con los cuales se continúa con este gran campeonato y que en esta oportunidad tuvo a ilustres visitas quienes nos acompañaron y que nosotros queremos presentar hoy día. Por eso conversamos con los concejales Antonio Aguayo, Mario González, Marco Avendaño, también con la anfitriona de este evento en esta oportunidad, la directora del Colegio Artístico Costa Bauco, Carolina Moraga, y también con el profesor de Educación Física, Tarsis Macías, quien es parte de este gran evento. Creo que estas instancias son súper favorables para la formación de niños y jóvenes. Agradecer a la directora del Colegio Costa Bauco, Carolina Moraga, por brindarnos el espacio, ¿cierto? Por contribuyen, ¿cierto? Para que se puedan desarrollar de mejor manera. Creo que estamos en sintonía. El alcalde dice siempre el apoyo a la formación, y creo que el hacer estas ligas deportivas, ¿cierto? En este caso de voleibol, estamos en sintonía, ¿cierto? Con lo que dice el alcalde Rolando Silva. Así que agradecido a todos por la invitación y esperamos, ¿cierto? Que estas ligas permanezcan en el tiempo. Creemos que para nosotros como Consejo Municipal, también para el alcalde, es importante trabajar en lo formativo, entregar esta herramienta no solo en el voleibol, sino que en diferentes disciplinas. Como ex voleibolista también estoy muy contento y muy orgulloso de la calidad de diferentes estudiantes que han demostrado acá el talento, el compromiso que han tenido, así que nada más que agradecer el compromiso que ha tenido nuestra corporación y el Consejo Municipal acá presidido por Antonio, así que estamos contentos y comprometidos con todo lo que es nuestros colegios y todo lo que es nuestro área educativa. Nuestra visita a este lugar solamente obedece a que reconocemos en que tenemos que estar presentes y seguir con ustedes en esta actividad, profesor. Ver esto, estas actividades que se podrían ser un poco más llevaderas, poder darnos cuenta en qué poder invertir y traer algún apoyo, algún aliciente. La idea es que estos campeonatos sean durante varios meses. No, sabemos que ellos participan en los campeonatos del IND que duran una fecha y si quedan eliminados no pueden participar más. La idea aquí es que funcionen durante una vez al mes, tengan participación. Hoy día se sumaron más colegios, llegó Colegio Inglés, llegó el Colegio Orione también, así que estamos contentos que se están sumando más colegios. Tenemos la tercera fecha en octubre hasta terminar con la última en diciembre, así que estamos muy contentos, muy felices de la participación. Pudieron ver aquí la cancha llena, estamos trabajando de manera simultánea, tenemos la otra cancha en la casa estación, y lo mejor que los recintos están disponibles para poder realizar este tipo de eventos deportivos. Participan aquí distintos colegios de la SLEP Costa Central y además subvencionados, por lo tanto es un espacio que se brinda de unión, de contribución al deporte y poder, ¿verdad?, en empatía, en compañerismo, lograr diferentes metas, sobre todo porque el deporte contribuye a que los estudiantes, ¿verdad?, puedan ellos reconocer y ser más amigos, ¿verdad?, alejarse de los vicios y poder brindar en armonía este espacio donde todos pueden compartir. Agradecer a sus directores que fomentan el deporte. Por supuesto, agradecemos a nuestra directora que nos facilita nuestro colegio para poder ser anfitrión y recibir a los demás colegios. Y también felices de que nos visiten autoridades, ¿ya? Tenemos a distintos concejales que están viendo lo que están realizando nuestros alumnos, que no es más que deporte, es la oportunidad que tienen de ellos de ir demostrando lo que van entrenando a través de estos encuentros deportivos que estamos realizando en nuestra comuna. Así que solamente felicidad, dejarlos invitados a la tercera fecha que nos trasladamos a la playa, va a ser en Playa Ritoque el próximo mes, así que cambiamos la superficie, nos aprovechamos el clima que ya está el sol ya más calientito, entonces todos invitados a la Playa Ritoque el próximo mes, el voleibol escolar de nuestra comuna. Y bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta edición del informativo municipal de esta semana. En nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente la sintonía de todos nuestros auditores y auditoras, así como el permanente apoyo de las radios colaboradoras. Radio Petras en el 87.7 del Dial FM, Radio Interferencia en el 106.3, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM, que semana a semana hacen posible que esta información llegue a sus hogares. Les dejamos cordialmente invitados a acompañarnos en nuestra próxima entrega con más noticias, actividades y anuncios sobre el desarrollo de nuestra comuna. Hasta entonces, muchas gracias por estar con nosotros y que tengan una excelente semana.